cara, nunca te despides. Ya cuando te marchas, dices que yo soy el que te rechaza. Dime quién te entiende. Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte todo. Como tu orgullo me hace tocar fondo y quedo como un tonto. Las palabras se las lleva el viento, son tus indirectas al cantarte versos. Ya lo intenté con palabras, tú lo que quieres es un beso. Beso que te eleve al cielo, nunca se termine y dure un largo tiempo, hasta agotar mi existencia y morirnos de viejo. Se la lleva el viento, son tus indirectas al cantarte versos. Ya lo intenté con palabras, tú lo que quieres es un beso. Un beso que te eleve al cielo y nunca se termine, dure un largo tiempo, hasta agotar mi existencia y morirnos de viejos.